Buenas noches, señoras, señores, niños, culebras y guepardos. Soy Ander Indane, mido 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Y con esta música tan poco habitual para Sesión de Noche, damos comienzo a este programa de hoy. Y es que estamos escuchando ni más ni menos que Control de Plagas. Coméntanos, Iván Tras, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Es el grupo de un amigo, y es un grupo bilbaíno que va a empezar dentro de poco. Están a punto de sacar el disco. Y bueno, son integrantes de grupos como Cordura, los extintos Fallen y algún grupillo más por ahí. Y oírlos, que están muy bien. Y quien no compre el disco morirá. Su familia morirá. Y esta voz tan amenazante pertenece a ni más ni menos que al grandísimo Ibai Canales. Buenas noches. Buenas noches. Me encanta empezar los programas amenazando de muerte a la gente. Es genial. A nuestros oyentes, ¿verdad que sí? Porque soy vasco, amigos. Sí, nos gusta, los vascos es algo que nos gusta. Sí, no sé, de toda la vida. A mí me lo enseñaron en la Ikastola, ya lo sabes. Sí, eso y bueno, y otras cosas en química. Que no, coño, que ya sabéis que es broma. pues sí, oye, nunca habíamos empezado el programa con música tan cañera, o sí, o no, o qué. Yo por lo menos nunca había empezado ninguno amenazando de muerte a la gente, ¿no? O sea que yo creo que no, me ha inspirado la música para ponerme bestia. Sí, pero bueno, para ponernos un poco alegres, porque tenemos que estar tristes porque ayer falleció un grandísimo, grandísimo actor. Alfred Phil, alias Alfredo Landa. Sí, señor. Hoy comentaré una de sus grandes películas, como es El Crack. Yo también hablaré de algo de él, si puedo, si hay tiempo. Además, recién vista, acabo de verla ahora, por tercera o cuarta vez ver esa película. Coño. Es muy grande, muy grande. De género, policíaca. Que es la película que dejó descolocada a toda España porque la peña conocía a Landa de Vente a Alemania, sí, Pepe. Del landismo, claro. Pero que sí, claro. Le llamaban el landismo de ese tipo de películas. De hecho, cuando García la presentó, García, sí, el de Madrid Days. Ese, el de Sherlock Holmes en Madrid. García, tú antes molabas. Eso es. Pues eso, al principio no querían, no veían a Alfredo Landa como en el papel del típico ex policía duro y pues atormentado y tal. Detective privado, ex politrallas. Sí. Pero lo clavó. Desde luego, cara de eso no tenía, ni mucho menos. Tenía cara de súper buena persona. Sí, pero aquí lo borda. Además, hace unos silencios en la película que te dejan, que te acojonan, ¿eh? Cómo cambia de la verdad es que de esa gente de la vieja guardia del cine español, yo no puedo decir nada malo. O sea, yo recuerdo gente pues, como Fernando Fernán Gómez o José Sacristana, me parecían muy buenos actores. Que aquí se hacía muy buen cine de género, policíaco y... Sí, malita sea. Oye, y todas formas, yo por el papel que siempre le recordaré será por el de Los Santos Inocentes. Sí, exacto. Exacto. Qué buena. Sí, sí. Los Santos. Que yo oso decir que me voy a poner bruto, pero para mí es la mejor película de cine español. O sea, yo la tengo ahí. Esa y Carta Muerta en Torremolinos. Qué buena. Bueno, y Policía, sí, la que sale Emilio Aragón y Ana Obregón. Todo lo que salga Emilio Aragón y Ana. Emilio Obregón y Ana Aragón en la. O eso, como se llame. Obregón, Emilio. Todo bien. Merece un Goya. Encima tiene el nombre de la profesión más admirada y respetada en español, mismo. Policía. Sí, la verdad. Así es. Ay, mamá. Bueno, pues con la ausencia de voz de Unai, que hoy no puede estar aquí con nosotros. Porque está haciendo cine. Está haciendo cine, efectivamente. Nos va a sacar de pobres este chaval, yo creo. A ver si es verdad. Que después contaré una anécdota que me ha ocurrido con la cartera, pero sí. ¿Con la cartera de la que tiene el dinero o la que te trae cartas a casa? No, la que debería tener dinero. Vale. Pero precisamente cuando no lo tiene, me ha vuelto la cartera. ¡Qué ironía! Me la han devuelto. ¡Qué ironía! Así que despega la nave del mítico Sesión de Noche. Joder, madre mía, tus colegas se quedan a gusto. ¡Qué cañaca que meten, sí, eh! Señor, me parece me parece muy bien, de verdad que sí. Oye, pues no, los que hayáis entrado en la página web en www.sindominio.net/irola, esa página en la que habitualmente solemos poner el pequeño resumen del programa de hoy, Habréis podido leer que vamos a hablar ni más ni menos que del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Bilbao, que ha asolado la ciudad durante esta semana y que ha hecho que me haya recluido como una monja, no, pero que me haya recluido en el cine toda la jodida semana. Que yo he tenido la desgracia de perderme porque he hecho esa cosa qué que algunas... pena, lo de mal gusto, Dios. Qué pena, yeah. lo sé. Sé que te dolió cuando te lo dije. Yo he hecho esa cosa que algunas personas antiguamente llamaban trabajar, que es una costumbre que ya se está perdiendo, tristemente. Pues no estoy familiarizado con ese término. No, ¿verdad? Temo. Cada vez más jóvenes no están familiarizados con él. Ay, qué triste. Estamos perdiendo el léxico esa palabra. Bueno, pues eso, que ha sido una semana maravillosa. Con olor a ya no huele a celuloide el cine, amigos. Era todo, casi todo digital, salvo, ya te digo, Mal gusto, que es así que era cine. Sí, ¿eh? Ahí la película quemadica, qué gusto. Sí, Dios, qué bueno. Olía más a palomitas que otra cosa, pero guay. Es el olor de el olor de la nostalgia. Es el olor de la victoria. ¡Oh, la victoria! como decía la chaqueta metálica. Bueno, pues casi, Apocalipsis Now. Apocalipsis Now, parca tú. El otro día también hablando con un colega las volví a confundir, las confundo constantemente. Suele pasar porque ambas tienen viejos trayas que molan. Viejos trayas que molan, tiros, Vietnam, drogas. Bueno, pues eso, que eso, que arrancó la semana del Festival de Cine Fantástico y Terror de Bilbao el viernes pasado, en el que no hicimos programa porque yo estaba en el cine y Unai estaba en una especie de cortada infame que se hizo aquí en los locales cercanos de Isarbelch. Y yo estaba tirando cócteles Molotov a la policía en Dublín. Eso es. Gritando choquearla, que es el día llegará en gaélico, es genial. Eras el único que estaba tirando, pero bueno. Pero así, pasaste el resto de la semana, ¿sabes? Ese del cuartel. Pero así doy la nota. Joder, es que tirar contra los Molotov cuando tira a todo el mundo, eso es muy fácil. Solo de cualquiera. Eso es muy mainstream. De hecho, bueno, sí, creaste un conflicto diplomático. Euskal Herria, Irlanda del Norte, siempre había habido buen rollo, a partir de ahora no. Siempre encantado de ayudar. Claro que sí. Y bueno, y en fin, después de haber estado alterando el orden mundial, hemos regresado. Bueno, Iván también estuvo alterando el orden mundial, si no me equivoco, en una despedida. Sí, una despedida, pero estoy aquí, no me encontré ni con Mike Tyson, ni me desperté con un tigre al lado, pero... Bien. Con un chino mafioso que hace ruiditos como el de su ventanilla eléctrica al subir. Nada raro. Menos mal, me alegro por ti, Iván. Pues eso, yo traté de ir al cine, pero no pude, ya no había entradas. Increíble. Dije, bueno, mañana sábado tendré más suerte, tal vez. Vendré 2 horas antes. Tampoco pude. Se habían agotado de nuevo. Fuck off. Me perdí los cortos vascos y los cortos, creo que internacionales, y no pude. Y además tenía pase de prensa, porque soy una tía que molo bastante, y un colega se había sacado el famoso bono, 20 pavos, todas las pelis que quieras. Bueno, pues no pudimos ir a verlo. Ya el domingo fuimos a ver un par de pelis seguidas, como Dios manda, y muy rico. Y bueno, total, que por cierto, esa gente que, como a mí me ocurrió, no pude ir a ver los cortometrajes, que sepan que los vuelven a poner el martes que viene, que pueden ya comprar las entradas para ir a verlas. Así que nada, arrancó con mucho éxito, tanto que se agotaron las entradas súper rápidamente. Y bueno, y las pelis que he podido ir a ver son, a ver, así que lo diga de carrerilla porque no las tengo ahora mismo apuntadas, tales como, así diciéndolo locamente, Antiviral. ¿Qué tal esa? Genial. Sí, ¿no? Del hijo de Cronenberg, ¿no? Del hijo de Cronenberg, de Brandon Cronenberg. Sí, la tengo pendiente, Efectivamente. Todos la tenemos, me temo. Sí. Pues... No se ha estrenado, ¿no? En cine, solo en... Es exclusiva de festivales y eso. Efectivamente, sí. Yo creo que es digna de los cines más, entre comillas, comerciales. Bueno, ya en Bilbao no hay cines que no sean comerciales, tristemente. Pero sí, es una peli... Le debe fastidiar bastante a Brandon Cronenberg ver que le comparen con su padre, pero es que, amigo mío, o sea, el hecho de mezclar organismos, lo orgánico con la máquina, lo siento, tío, pero eso lo ha sacado de, yo que sé, Videodrome o cualquiera de las pelis de tu White Tag. Supongo que le contaba esas historias cuando era pequeño para que se durmiese, ¿no? En vez de la de los 3 cerditos, sí, ¿no? Le contaba la historia del productor de televisión que se fusionaba con su propia pistola y le metían VHS en el ombligo. Es efectivamente, pues algo así es esta película. Rápidamente, bueno, yo creo que es una peli de todas formas digna de ser vista en pantalla grande, como todas, pero algunas más que otras, ¿no? Y este es uno de los más claros casos. Fue una peli que vi justo seguido de haber visto Home Sweet Home, una una producción de bajo presupuesto franco-canadiense, si no me equivoco, o no, estadounidense-canadiense, algo así. Franco-estadounidense, eso es. Eso es, exactamente franco-estadounidense. Bueno, el tío tenía dos duros, era una peli que había rodado después de haber estado rodando lo que él quería, una especie de encargo y tal, y la verdad es que fue una película, esta Home Sweet Home, que os estoy comentando, que no me moló nada, y seguido vi la de Brandon Cronenberg. Entonces me di cuenta de que ambas eran, o sea, la de Brandon Cronenberg era el ejemplo de lo que el otro debería haber hecho en algunos aspectos. Es decir, Home Sweet Home es la clásica película de terror en la que te entra un psicokiller en casa y te mata al marido y luego te tortura un poco y al final, todos sabemos cómo acaba, tú también mueres. Súper original. Súper original, totalmente. La chica vestida de animadora. Bueno, a todo esto yo decía, que los mate ya, por Dios, no los aguanto. Suele pasar. Y empieza con un montón de planos muy lentos y muy descriptivos de la casa y tal, como muy tensos, y el asesino ha entrado, se está vistiendo, tal, un tío impecable. Vale, está guay para la presentación, pero es que toda la peli es así. Es como súper lento. Sí, no, solo tiene cuatro cosas que contar y tiene que alargarlas para ocupar 90 minutos, totalmente, ¿no? Totalmente. Conozco la sensación. Podrían haber hecho un cortometraje perfectamente de eso. Bueno, en cualquier caso, después del tirón vi Antiviral de Brandon Cronenberg y dije, así sí. O sea, planos lentos, recrearte en la estética de un plano, en lo bonito que está, en vamos a describir, en vamos a meterle cámara lenta, para lo que tiene que ser, claro, sí, para eso sí. Y bueno, Antiviral de Cronenberg, del hijo de David Cronenberg, es una película, una especie de presente alternativo, futuro próximo. Sí, el ciencia ficción canadiense, como Cypher y Cube, que es como, sí. es 20 minutos en el futuro. Sí, algo así, es como... Si sencillamente el tema de la genética estuviera un poquito más desarrollado de lo que ya está. Bueno, es una sociedad en la que alaba a los famosos hasta un punto que se te va la olla. Aquí, en esta realidad se nos va la olla bastante con los famosos. Bueno, pues en Antiviral se les va la olla un poquito más. Todavía si cabe... Epa, me estoy dando cuenta de que no estaba sonando nada. Ahora ya va a volver a sonar. Bueno, pues eso, en esa película se les va la olla que lo flipas con los famosos hasta el punto que es un negocio muy lucrativo de algunas clínicas privadas el hecho de ser infectados con virus que han tenido algunos famosos. Empieza con un hombre que paga por ser infectado por el virus, por el herpes, del herpes labial, el herpes simple, que ha tenido una famosa modelo... alemana que vive allí y tal, que ha tenido esta famosa modelo en torno a la cual gira toda la película. Lo que hacen es de algún modo, mediante la genética, alteran un poquito el virus para que sea imposible que esa persona se lo contagie a otra de la manera normal que nos contagiaríamos una gripe, un resfriado entre nosotros, ¿no? Pues simplemente por el aire o por compartir un vaso, lo que sea. Lo alteran para que no se pueda... para que no lo puedas piratear, entre comillas. Para que sea exclusivo. Muy eso bien. Es, para que sea exclusivo, gracias canales, eso es. Y bueno, y solo puedes infectarte de ese virus que lo ha tenido, que es exactamente la misma cepa, con el mismo ADN que lo ha tenido la famosa de turno, solo te puedes infectar si pagas por ello. Vale, hasta aquí más o menos harto, pero lo entendemos. Bueno, pues uno de los empleados de esta clínica lo que hace es traficar con estos virus. Él sale de la clínica, él se inyecta la enfermedad, o se contagia, sale de la clínica con la enfermedad encima, bueno, o dentro de sí, y después en su casa él tiene una máquina que consigue extraerla de nuevo de su cuerpo para volver a traficar en el mercado negro, esta vez ya con ella. Pero claro, no jodas a una compañía. Amigo mío, no lo hagas nunca. Se empieza a enredar la trama, pero a mí lo que realmente me mola es la estética de la peli, todo es como súper aséptico. Sí, súper blanco, yo es lo que he visto en el tráiler, sí, eso me he fijado yo en el tráiler. Efectivamente, blanco súper quemados, en contraste ahí con el rojo, que me gustaría, que yo creo que un día se debería hacer una tesis sobre cómo ha ido variando el color del rojo a lo largo de las décadas en las pelis de terror y en las pelis gore. Del rojo más chillón en Profundo Rosso, por ejemplo. Sí, que es rosa y naranja prácticamente. Sí, algo así, una cosa muy... Tirando casi a granate. Ahora es un color con un rojo casi tirando a granate. Sí, de la sangre. Parece tinta de chipirón. Sí, algo así. Sí. Que es bastante realista. Muchas veces la sangre es así de negra. Bueno... Pues es una peli con unos blancos súper quemados, todo es como muy aséptico en contraste con eso, con la sangre casi granate, ¿no? Ahí, súper negra. Bueno, pues... no, claro, El tema de la genética no solo está avanzado en lo que a virus se refiere, sino que también, y es algo que me encanta, porque a día de hoy se puede hacer, hay carnicerías especializadas en vender literalmente carne de famosos. Los famosos ganan mucho dinero vendiendo sus virus a esta empresa, pero también ganan mucho dinero vendiendo sus células madre o sus células musculares. A ti no te supone nada que te quiten unas pocas células del músculo y al fin y al cabo eso es tu ADN. Bueno, pues a día de hoy se puede hacer y de hecho se hace con... para los grandes quemados se hace crecer piel en los laboratorios. Una persona que tiene unas quemaduras tan tan grandes que no le pueden hacer injertos... Sí, te clonan la piel, básicamente. Le clonan piel, si le cogen piel un poco en un sitio donde tenga todavía, hacen crecer piel en un laboratorio y se la ponen. Es su piel y no la va a rechazar. Bueno, pues estos hacen lo mismo, pero con los músculos de los famosos. Entonces los famosos venden sus células, imagino que a un precio muy alto, y después hacen crecer esa carne en un laboratorio, y después venden esa carne y la gente se la papea. ¡Por supuesto! ¿Por qué no? Porque esto lo ha dirigido el hijo de David Cronenberg. Maravilloso. A saber lo que ha visto ese chaval en su infancia. Y lo que os decía, en cuanto a los la piel que hacen crecer en laboratorios, bueno, pues hacen lo mismo, pero venden piel de famosos y te la injertan a ti. ¡Excelente! De modo que llevas, y sale en el tráiler, uno de ellos sale y le muestra el antebrazo y tiene distintas tiras de distintos tipos de piel y distintos famosos. Excelente. El culto al famoso llega hasta un punto que se te va la olla y es maravilloso. Es una película, pues eso, que tiene mogollón. Yo ya sé que a este muchacho le fastidiará que le comparen con su padre, pero es que es así, o sea, en los momentos... Es mucho menos onírica o mucho menos catacroker en algunos aspectos, es más fácil de entender o más un poquito más realista. Sí, tiene narrativa, ¿no? O sea, tiene una narrativa como lineal, es una historia en la que pasan cosas, ¿no? Eso es como Videodrome, que es... Sí, sí, ¿qué pasa aquí, tío? Tiene el rollo este onírico, sí. Lo tiene muy metido. Eso es. Bueno, pues en este caso no, aunque el protagonista tenga sueños un poco locos, son sueños al fin y al cabo que no... Que sí, que te explican cosas de lo que está ocurriendo en la... de lo que le ocurre a él, más que lo que está ocurriendo en la película, pero nada más. Bueno, os explico brevemente el argumento. Y es que esta famosísima modelo enferma y es a nuestro protagonista al que le acometen en la misión de ir donde ella a extraerle un poco de sangre para después poder comerciar con ese virus nuevo que se ha pillado, además de un viaje en no sé dónde. Entonces él, que en realidad lo que es un agente doble o lo que sea, es un tío que es un pirata, se enchufa la sangre de esta chica, él coge la enfermedad y después trata de extraer esa enfermedad en una máquina que él tiene en su casa, de Skakis, porque esa máquina no la puede tener cualquiera. La máquina se estropea y algo raro empieza a ocurrir. Resulta que esa enfermedad no es una gripe o una simple gripe o algo así que se ha pillado en China, sino que es una enfermedad que la está matando. Sí. Attack. Y no digas más, que la quiero, no. la quiero ver y no me la describes. No voy a decir absolutamente nada. Para una peli que quiero ver, tío. No voy a decir absolutamente nada más. Os voy a poner brevemente el tráiler. Está en inglés, no lo he podido bajar en ningún otro idioma. Y de verdad que id a ver esta película si a ser posible en el cine. Si es que la ponen en algún cine, si es que la ponen. Sí, a ver dónde se estrena aquí Antiviral, ¿sabes? Pues sí, yo he tenido la suerte de poder irla a ver al Fant y bueno, estaba la sala a reventar y por cierto, como anécdota, una chica vomitó. Excelente. Excelente. Y no es una película especialmente gore, ¿eh? Hay alguna escena así un poco tal, hay bastante sangre porque bueno, la enfermedad está grave, al final acabas vomitando sangre, todo hay que decir. Pero no es ni mucho menos la peli más gore que se emitió en el Fant, ni muchísimo menos. Bueno, pues esta pobre muchacha parece ser que vomitó. Pues muchas veces no es cuestión de la sangre, sino del contexto. Y el contexto, sí. Hostia, hace mucho, ¿eh? Sí, no sé. Igual hace poco, así, parece que no me lo cuento, pero vi Caché de Michael Haneke, que además es una película que te deja catacroker, y solo tiene una escena de un tío que se corta el cuello. Ah, sí. ¿Sabes? Que es una tontería, un tío que... y se acabó, pero... Fíjese, heladísimo. Esto puede ser una cosa más o menos parecida. No lo sé. Bueno, hay gente más sensible. Y luego lo que decía una amiga mía, igual estaba embarazada. Y dije, bueno, o igual estaba de resaca. O tal vez las dos cosas. O se ha comido un bol de esos de palomitas, 17 chocolatinas. Ha dicho, voy a ver una película de alguien que se apellida Cronenberg con el estómago lleno. ¡Sí! Efectivamente, amigos y amigas, es mejor no hacer esas cosas. Vamos a escuchar el tráiler brevemente. A ver, espera, que antes tengo que parar lo que escuchábamos antes, ¿o no? Fame. Glamour. Perfection. What if you could find it all at the tip of a needle? Here at the Lucas Clinic, we strive to bring you closer to celebrity than ever before. With samples drawn directly from the source, you can be connected in ways you never imagined. Do you not agree that the mania surrounding celebrity is reaching an unhealthy level? No, I don't. My clients want to feel more... Bueno, pues... Epa, perdón, que se escuchaba ahí. Estábamos hablando de Caspavisión, no te preocupes. Ah, vale. Luego lo compartimos con nuestros oyentes. Eso nah, es. Sí, lo mejor, un día, sin deciros nada, os voy a subir los micros para que los oyentes... Para que todos escuchen los gemidos y los sonidos húmedos. Claro, porque yo tengo que verlo, ¿sabes? Sí, claro. Aquí. En fin, quiero compartir mi sufrimiento con todos nuestros oyentes. Porque pena que no podáis ver su expresión horrorizada, su nariz arrugada. Y de... ¡No, otra vez no! Pero tranquila, que no nos duele. ¡No! Después de las 3 o 4 veces ya es hasta agradable. Ay, sí. Bueno, iba a hacer un chiste, pero mejor lo hago off the record. Oye, sí, también rápidamente, decir el palmarés de las películas no puede... Lo diría de los cortometrajes ganadores, pero en realidad pasó porque no los he visto. El martes iré a verlos y os lo comentaré el viernes que viene. Creo recordar que entre los cortometrajes vascos estaba nuestro amigo y vecino Paul Urquijo, ¿no? Ah, con... Sí, creo recordar que era Los monstruos no existen. No, eso fue el año pasado. Ah, no. No, eso era Oeas Picos. Oeas Picos, como también va de monstruos. Yeah, como, y de niños con monstruos, sí. Y de niños con monstruos, vale. Los monstruos no existen de Paul Urquijo. Hablamos de ella, la entrevistamos, mm-hmm. De hecho, a él. Sí, de hecho, sí. Sí, y... Ah, pues sí, mira, el martes lo veré con esta vez no puedo vanagloriarme de haber escrito yo el guión. Esta vez la he hecho él. Pero bueno, mola, pero el corto es muy guapo. Os invito a ambos a que vengáis a ver los cortos también. Yo tengo un par de entradas, pero... ¿Cuándo son? El martes, me parece que a las 8 menos cuarto. Pues yo creo que puedo ir porque yo no puedo. Porque brachen. ¡Oh! ¡Maldito Iván! Ah. ¡Ya! ¡Fuera! ¡Vete a tu país! ¡Vuélvete a Rusia! Oye, pues... ¡Maldita vida social! Os comento el palmarés de... Os comento el palmarés de las películas que estaban a concurso y es que dos de las películas sobre las que el jurado iba a hacer que el premio del fan recayese eran una esta que os acabo de comentar de Brandon Cronenberg, Antiviral, y otra Maniac, el remake de la película homónima del año 80. En este caso interpretada por Elijah Wood. Elijah Wood, sí. Por Frodo Bolsón. Con Joe Spinell. ¡Corre, Frodo Bolsón! ¿Qué comparación más, no sé, con Spinell? No sé qué saldrá de ahí, pero... Pues al final el premio se lo ha llevado esta, Maniac. Sí. Yo he oído que está bien, pero he oído bien de casi todos los remakes, o sea que, ¿sabes? Ya, está detrás Alessandra Ha, ¿no? Creo. El director es un otro francés, sí. Y está Alessandra Ha, que bueno, por lo menos... Sí, pero que este... Que esté el productor detrás ya a mí ya no me dice nada, porque muchas veces los créditos de productor, como en el caso de Evil Dead, son una treta publicitaria para atraer a la peña. Uh-huh. Porque Evil Dead, o sea, Raimi no pintaba nada ahí. Yo he visto varios trailers y de hecho en internet hay como los 6 primeros minutos o algo así, y no sé, que lo tengo muy, muy idealizada. No sé, ese slasher y no sé. Yo lo veré en internet y si me mola, me pillo el DVD y ya, y todos contentos. Pues me parece muy bien lo que dices, y es que, bueno, yo la fui a ver, no he visto. La original no la había visto. De William Lustig, si no recuerdo mal. Sí. De Maniac Cop. Y sí, a ver, no sé, no me terminó de convencer. Mucha peña la pone muy bien esta peli. Es que debería ver la película original para poder decir lo que he leído de la película original. En realidad tampoco se parece mucho a esta. De entrada, en la original el tío es un italoamericano, potolo, que tal. Aquí es el Elijah Wood. El muchacho de, mal. De no. La mirada de ahí azul. Está mal, sí. Entonces, bueno, y lo más importante y lo que más llamativo resulta de esta peli, que se me está oyendo, ¿no? Sí, es que a veces me ha alejado mucho el micro. Sí. Lo que más llamativo me resulta de esta peli es que es prácticamente toda la película, salvo dos o tres escenillas breves, cámara subjetiva. Sí, ¿eh? Entonces, menos cuando Elijah Wood se mira al espejo, que... Es que claro, en un principio puede estar interesante el tema de la cámara subjetiva y más teniendo en cuenta que estamos hablando de un slasher, de un remake de los 80. Vale, un tema de cámara subjetiva, guay. Pero toda la peli así es que acaba siendo no mareante porque es muy estable. O sea, es una cámara subjetiva y en el making of podéis ver cómo la han llevado a cabo. Y en algunas de las escenas es uno de los, ¿no? Uno de los cámaras sobre estas plataformas con ruedas que salen a veces por ahí. Bueno, pues así, imaginaos lo estable que es la cámara, ¿no? En otros casos es el propio Elijah Wood llevando una especie de Steadicam para que se le puedan ver las manos a él y tal, y los pies, por cierto. Hay una escena en la que se mira los pies. Y tiene pelo y son grandes. No, sí, claro, claro. Y digo, estoy segura. Y le dije al colega con la que la había ido a ver, y estoy segura de que en esos momentos todo el cine se estarán preguntando, hostia, pues si no los tiene grandes y peludos. Pues lo habrán hecho por eso, está claro que lo han utilizado de esa manera. No lo sé, no lo sé. Pero. ¡Parte bueno, raudo, Frodo Bolsón! Pues sí, sí. Eso, salvo en algunas escenas en las que él se mira al espejo o cosas así, no le vemos a Elijah Wood. Es raro verle. Asesina también en cámara subjetiva, es decir, estás asesinando tú a la pobre chica, tú estás arrancándole la cabellera a la pobre chica también, que por cierto es un asesino que se dedica a eso, a acechar muchachas, arrancarles la cabellera y después ponérsela en maniquíes, un montón de maniquíes que tiene él en casa. Y la verdad es que, vale, el tema del gore está guay, el gore es muy gore y eso está muy bien, me mola, sí, gracias. Y ya, o sea, es que es todo el rato cámara subjetiva, llega un momento que el recurso no te dice nada. Hombre, podría haber sido una idea original que ya se ha hecho. Por ejemplo, en el Arca Rusa, que es una película que he visto yo por casualidad, porque ¿cómo va a haber que no es una película que se llama El Arca Rusa, sabes? La verdad, me extraña. Me tocó en lo de Fuerza Vital y eso. Te rifas la película y me tocó esa. Y era toda una historia de un tío que creo que era como un fantasma y se movía de forma incorpórea por el Museo Armitage de San Petersburgo. Uh-huh. Era todo plano secuencia. O sea, hora y pico de película, plano secuencia, y según iba pasando a una habitación, pues pasaba a diferentes periodos de época. Ah. O sea que, fíjate, pasar de una habitación del Museo Armitage en la Revolución Rusa y luego a la Segunda Guerra Mundial. Hostias. Y luego al presente y tal, todo en plano secuencia. ¿Mm? O sea, se rodó en hora y media, se rodaje a hora y media, pero claro, el ensayo, pues un año de ensayo. Claro, una cosa así. Y claro, pues dices, si no se hubiese hecho esto, sería casi original. Y si encima no fuese un remake... Me dices, es un tío que ha hecho una película así, que se le ha ocurrido. Ah, pues mira, pues igual me interesaba, ¿sabes? Pero como es un remake y ya se ha hecho, pues... Sí, bueno, a ver, claro, como curiosidad, tiene que, a veces eso, el Elijah Wood se mira al espejo frente a frente y no ves la cámara y dices, uy, qué curioso, ¿cómo lo habrán hecho? Bueno, si no fuese porque lo hace Macio Kasovic, se sacó también. Ya, pues es que eso ya está hecho también. Claro, es que es la movida, a ver, a ver, aprecio el intento de hacer algo así un poco rompedor, pero sí, por lo menos han intentado hacer algo diferente, porque es que hacer un remake de una película serie B de hace mil años, que lo que tiene es el rollo casposo, el rollo... Claro, toque... Es lo que decíamos de Evil Dead. Evil Dead lo que mola es que es super, una película súper inventiva hecha con cuatro pavos. Que... Y con cuatro amigos. Claro. Es que eso no tiene ningún... Eso, rehacerlo en una producción, te cargas el espíritu original, de que es eso, que es Maniac, igual lo bueno que tenía, una de las cosas originales, es que el malo era el héroe. Uh-huh. Un poco que, iba a decir como en Psicosis, pero tampoco, o sea, es igual la primera película en la que el asesino es el prota. Uh-huh. ¿Sabes? Es como... Sí, ya sí, está, sí. Hace 35 años de eso. Hace 35 años era original, ahora ya es como... Sí, ahora se hace mogollón. Sí. Y se ha hecho muchas cosas. Antihéroes, American Psycho, tío, tenemos a saco de esas, no es nada nuevo. Sí, sí, bueno, en fin, que lo que vi en esa peli lo había visto mil veces ya en otras, y es que además era un remake, y bueno, nada, estéticamente me moló también. Tiene una estética así y bueno, pues que es bajonera, oprimente, guay, bien, ¿vale? Pero sí, yo la verdad es que nada de lo que no haya visto ya. De todas formas, pues eso, no sé, han considerado que se merecía el premio y se la ha llevado. Yo que sé, que la veáis, que está guay ver la peli esta también. No ha sido ni de lejos lo peor que he visto en el Fand. Lo peor que he visto en el Fand ha sido probablemente In the House of Flies o... Oh, yeah. Sí, ¿no? Sí, espera, sí, acabo de tener, se me ha hecho el cerebro un nudo. Alguien ha visto esa película y me dijo que era horrible y no me acuerdo, no sé si fue Zavala. Joder, no me acuerdo, pero sí que era una cacota. ¿De qué va? Pues nada, son dos canadienses que me caen fatal. No por canadienses, no tengo nada contra los canadienses. A mí, de hecho, los canadienses me caen bastante bien. Sí, no me caen mal. No sé, nunca he conocido a ninguno. No tengo ningún prejuicio. Sí, pero se les abre la cabeza por la mitad. Ya, ¿no? Con sus cabezas partidas. Eso es, malditos canadienses con sus cabezas partidas. Son como un coco partiendo. Efectivamente, eso no me gusta de ellos. Me inquieta. Pues sí, no tengo nada contra los canadienses, ni tampoco a favor. Soy indiferente ante esa nacionalidad. O sea, yo que sé, que les dejen a los quebecuas ser free y todo eso, guay, pero vamos, que me pilla en las antípodas del planeta, no tengo nada en contra de ellos. Pero vale. La peli es un tordo hediondo. Pero la peli es una mierda. Vale. Empieza a tener cosas en contra de los canadienses que no sigan cavando su propia tumba. Son dos pavos, un tío y una tía, que me caen fatal, que de repente lo secuestra un tío. Sí, sí, sí, vale, vale. Drogan el coche, bueno, echa gas en el coche, no sabemos qué es lo que ocurre, y acaban en un sótano húmedo e infecto. Ah, ya me acuerdo por qué me he fijado en esa peli, y es porque la voz del asesino es de Henry Rollins. Henry fucking cierto, Rollins. Me sonaba un montón la voz. Es Henry fucking Rollins, pero sigo, por favor. Es que de hecho fue la conclusión a la que llegamos. Lo mejor de esta película, la voz del porque malo. Henry Rollins es Jesucristo. Sí, sí, pues sí. Nada, total, que los mete ahí en un sótano infecto en mitad de un bosque canadiense, en mitad de la nada. Y nada, y ahí están. Ellos solos, con unas maletas. Luego la tía confiesa estar embarazada. A mí no, o sea, no me das pena, tía. ¿Sabes? Es un niño que no veo. No se ve en toda la puñetera película, el supuesto niño. No me vas a dar pena con algo que no veo. O sea, que para mí no existe. Vale. Sí, porque eso de dar información, ¿sabes? Si no hay un poco de emoción implicada, te da igual. Es que me da igual. Si no lo veo, no me da pena. Y, de hecho, bueno, después lo explicaré mejor, pero... Bueno, en cualquier caso, son ellos dos en el sótano, este tío los tiene secuestrados, con un teléfono de los de ruleta, como moran, bien, y les va llamando y les va diciendo la combinación de una serie de maletas que tienen ahí. Dentro de esas maletas hay mapas y algo de papeo. Y nada, y de vez en cuando les llama y les toca las pelotas. ¿Qué, joder, estáis jodidos ahí, eh? También están jodidos los niñitos del África y nunca habéis hecho nada por ellos. Tonterías, no les dicen nada. Eso ya lo ha descubierto Jesús Vázquez, que van abriendo cajas y les llama por teléfono. Eso ya lo ha descubierto. Pues sí. y también malditos canadienses. Y también es bastante horrible ahora que lo pienso. Sí, es jodida esa también, la de las cajas. Pues eso, sí, vamos, que poco más. Y lo que decía respecto al único elemento por el que se supone que te tiene que dar pena y tal, que es ese supuesto niño que nunca llegas a ver, es algo que la película, no me acuerdo en cuál de los miles de remakes de La Matanza de Texas, se planteó el director. Cuando llegan los adolescentes a Texas y tal, dos de ellos son pareja y la chica le dice en un momento dado, joder, a ver si antes de llegar, ¿no? ¿Al cuando me pides el anillo de compromiso? Eso típico de los yankees, yeah. Que aquí no... Aquí te sacan unos turitos, con suerte. Te tiran una tarta a la cara. Sí. ¿No son todas las bodas así, acaso? Sí, yo qué sé. Y dice el tío, va, sí, no sé qué, pasa de ella. Y después cuando está torturando Leatherface al tío y ya está medio muerto y tal, se le cae una cajita y pilla a Leatherface, abre y tiene ahí el anillo. Oh, y dices, oh, qué pena. Y a Leatherface se le cae una única lágrima a través de la máscara de piel humana. La mía así, le llena todo de sangre. Leatherface triste. Pues sí, y entonces en la, pues eso, la peli, ¿no? Comentada por el director, decía, habíamos pensado en que la pareja en un momento dado ya le dijera que estaba embarazada y tal, pero dijimos, qué tontería, si al niño no se le va a ver en ningún momento. Pensamos que aquello no podría dar pena a nadie porque ese niño no existe, si no lo ves, daba mucha más pena, fíjate. Esa es la vieja regla del cine, si no está en pantalla no ha pasado. Por mucho que digas que ha pasado, no ha pasado. No ha pasado, eso es. El cine es audiovisual, si no lo ves o lo oyes, no ha pasado. Pues efectivamente, pues eso, el tío les intenta chantajear con algo que para ti no existe. Y eso, y nada, y sin más, una peli que es un coñazo, ellos ahí todo el rato metidos, no te dice nada, o sea, no, el secuestrador no está contando nada, nada te cuenta nada. O sea, es todo completamente random, o sea, no intenta como hacer un punto, como dicen los americanos, o sea, lo hace por hacer. Sí, totalmente, de verdad que sí, ¿eh? Pues fuck off. Sí, nada. Es la última moda del cine de terror, el torture porn, que todos los buenos directores de terror desprecian. Entonces dicen, ¿esto para qué vale? Pero entonces, si es que tampoco, además tampoco es para tanto, o sea, lo único que los hace es medio matarlos de sed, nada más. Nada, y machacarlos un poco psicológicamente, pero nada más, de verdad que no... O sea, que no te llega en ningún momento nada, te dice nada, ni sientes nada. Sentí náuseas y de verdad... en un plano cenital que está girando constantemente, ¿no? Joder. Sobre ellos. Como claro, la película es en versión original y subtitulada, tenía que leer los subtítulos. ¿Habéis intentado alguna vez leer en el coche? Pues eso me estaba pasando. Yeah. Me estaba poniendo mala, no podía. De verdad. Bueno, pues sí, esas han sido... Bueno, ha habido más pelis de las que hablaremos... Sí, yo he revisado un poco... Yo he visto algunas. Stake the Land, que es una de... Stake Land, sí. Sí, Stake Land, que es una de vampiros, que está muy bien. Uh-huh. Serie, rollo serie B, post-apocalíptica. Sí, directa a DVD, sí, grabada, sí, en vídeo de alta definición, sí, y tal. Sí, sí, que bueno, a mí... Sí. Yo la vi, estaba curiosa. Me la descargué video, en el... Pues que lleva un chaval, sí. Y... No, a mí me gustó. Y luego está la de... ¿cómo se llama? El cuerpo. Hostia, ah, Hugo Silva, qué mal actúas, no, tío. Pero, ¿qué pero mal... ¿cómo vas a ver una película de Hugo Silva, tío? Tío, pues yo qué sé. ¿Qué pretendías? Pues no lo sé, tío, pero qué mal actúas. En cambio, Coronado actúa muy bien. Ah, le han puesto un flequillo que parece que le ha lamido como una vaca. En serio, tiene unas pintas de... No sé, pero él actúa bien. Pero no, pero Coronado es vieja guardia también. Sí, sí, previsible y pues copiando a los americanos. Digo, joder, ¿por qué cojones? Ya, fíjate los americanos. Fíjate que nos reímos de ellos y sus pelis, pero luego los copiamos. Sí. O sea, no, ahora, no es que cojamos lo mejor y... Espérate que Calparsolo acaba de hacer la de Combustión, que debe ser como una... Combustión, debe ser como una película de estas yankees de acción, sí, coches, tías buenas y tal, pero con poco dinero. No sabes, este director tan concienciado que los 90 hizo Salto al Vacío, en plan de sobre la miseria en Sestao y las guerras de bandas de Sestao, sí, que al parecer Sestao debe ser un poco como el Bronx, yo sin saberlo, fíjate, vivo a 5 minutos andando. El otro día estuve, no, a mí no me lo pareció, pero bueno. Sí, me acuerdo que me llamaste, sí. Sí, en menudo estado, además. Pero bueno, sí, este tío que es así como súper concienciado, que hizo también como era Ciegas, ahí sobre el conflicto vasco y sus devastadoras consecuencias sobre las personas. Vascos, ahora le ha dado por hacer Trifasti Furious, pero en español. Con el Amán este y no sé quién más sale. He visto el tráiler y he dicho, uff, no puede ser. Y he oído alguna crítica, he oído a los de estos, a los de Scanners, a los de la página, a los de Scanners ORG, y pues, tiene no sé. A ver, es que es The Fast and the Furious ya son bastante malas en versión original. Si encima la haces en española... Sí, sí, sí. O sea, ¿qué puede salir de ahí si le quitas todo lo bueno que puede tener, que es la producción americana? Bueno, y luego para comentar lo del cuerpo, hay que decir que una marca japonesa de móviles ha debido meter mucho dinero. Porque se ve la marca y se ve cómo la sacan en primer plano el móvil y digo, ¿qué cojones, ay, ¿qué tío? Dices, tío, qué una pasada, tío. Sale Hugo Silva como dos o tres veces con el móvil, que se ve el modelo. No sale... Te voy a decir que es el modelo que tienes tú. Sí, ¿no? El espera que mire cuál es. Sí, ese es. Sony algo, sí. Sí, sí, japoneses, y se ve como diciendo, joder, aquí Sony ha metido... Joder, ya lo he dicho, ¿no? Ya he dicho lo de Sony, joder. Pues sale que han metido. No sale un pequeño japonés en croma que aparece así por la pantalla con esto y dice, ¡tú compra! Pero eso me llamó mogollón la atención. Y eso, que actúa fatal... Y que bueno, que la peli llega un momento que se ve el final, que es previsible y sin más. ¿Al final está muerta desde el principio? ¿De qué iba? Ya ni me acuerdo. Se llama el cuerpo. Sí, el cuerpo. ¡Cuerpo! Que no, el cuerpo de... Sí, sí. No me lo cuentes. Sale por ahí bien en rueda y no sé, sin más. No puedo decir más de eso. ¿Es el director del orfanato o alguna de esas? Que me arrepiento de haberla visto. Pues sí, pues mira, precisamente al cuerpo yo hice pira, porque estaban los pájaros, maravilloso, bueno, yo qué sé, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Es que si tienes que, si pones una película española a competir con los pájaros... Es que, bueno, ahora mismo estoy diciendo igual un poco de cabeza, ¿eh? Eran los pájaros... Ah, no, vale, no, aquel día no era el de los pájaros, perdón. Pero sí, fui a ver, no me acuerdo qué peli, que me apetecía un montón ver, que me moló, creo que no sé cuál. Que no me acuerdo. Ah, no sé cuál, sí, esa es muy buena. Mientras te moló... Es canadiense, no sé cuál. Sus cabezas estaban partidas. No me acuerdo. Y después daban esta mierda, que no fui a ver, pues a lo mejor era, efectivamente, era los pájaros, esta mierda que hice pira, me bebí una pinta y volví a ver... Joder, me dio una pinta y fui a ver Habitación Room 237. Pues ahí no me he bebido una pinta. Súper feliz. No, bien, dije, me ha gustado. Pero luego pensando dije, no me ha gustado. Me había gustado la pinta, estaba muy rica. Y sí, joder, y pues no me gustó el documental, que creo que deberemos hablar cuando ya esté una y tal, que una y también lo vio. No me gustó mucho el documental sobre El Resplandor y sus teorías conspiranoicas de significados ocultos. No me he terminado de gustar, porque pensaba que iban a hablar de otras cosas y en realidad acabaron hablando de la supuestamente falso aterrizaje de Armstrong en la Luna y cómo Kubrick había rodado todo en Nuevo México. Vamos, que apuran un poco más y lo había rodado todo en el desierto de tabernas. Y, o sea, al final acaban hablando de cosas así. No me gustó el documental, la verdad. Como un reportaje hecho por Iker Jiménez del Resplandor, ¿no? ¿O qué? es algo así. O sea, gente viendo significados ocultos en las cosas más inverosímiles. ¿Pero por qué ven todo eso? En Kubrick siempre también tienes lo del... ¿Cómo se llama? Lo de Marte también que sacaron... No, lo de Marte, ¿no? Joder, de la luna. Claro, es lo que está diciendo de lo de... Sí, sí, no sé, supongo que la gente vería un triángulo Illuminati en el pelo de Jack Nicholson en esa pues, peli. Cosas así. ¡Exacto! O sea, cosas así eran. Y me gustaría comentarlo con... O sea, bueno, que quisiera hablar de ello ya más profundamente cuando venga Unai. Yo quiero verlo también para poder decir ¡esto es una mierda! Con conocimiento de causa. Pues sí, oye, y me estoy extendiendo mogollón en el fan. Simplemente decir, ah, ya, como última... Hostia, que se me ha saltado aquí la canción. Bueno, no pasa nada. Como nada, como último guiño al fan, darle las gracias a John, uno de los organizadores del fan, ya que ayer mismo, ¿no? Jueves. Sí. Ayer jueves me... Sí, ¿no? Ayer jueves, sí, joder. Sí, ayer fue jueves. Es que he pasado una semana entera en el cine, tengo el cerebro licuado. De verdad, es algo, y además hago como idiota. Bueno, pues ayer jueves fui a ver... para tristeza de Iván, fui a ver... Mal gusto, Bad Taste, de Peter Jackson. Iván no pudo venir. Y eso que tenía una entrada para alguno de vosotros sí, dos. Sí, sí, me llamó. ¿Has hecho el screener que te pedí? Sí. Saqué ahí. A mí ya me invitaste y te dije que tengo que hacer esa arcana cosa que es trabajar. Tenía que hacerlo miércoles y jueves. Me jode bastante, pero... Sí, yo también estaba currando y no... Sí, es por podía. Eso, vamos, me parece una excusa maravillosa, de verdad, ¿eh? Pero bueno, eso, nada, yo la vi. Y se conoce que, bueno, tengo un bolso nuevo que no cierra bien, se me debió caer la cartera. Y esta mañana me he levantado con un mail de uno de los organizadores del FANT, este tal Dion, diciéndome, Ane, miren, tengo tu cartera. Y además tiene como 20 euros. ¿20 euros mi cartera? ¿Cuándo? ¿Me los habrá metido él? Y le he llamado y tal, me daba su número, el tío súper majo, he quedado con él, me ha devuelto la cartera, miro y digo, no, tío, estos no son 20 euros, son unos billetes falsos era de 30 euros, ¿sabes? Como el que apareció en Alemania, que se lo han colado un tío, ¿no? en un estanco. Pues estos, un día tengo planeado intentar colarlos. Ya que a este tío, de hecho, me dice, pues si los he llegado a sacar y los he mirado y he visto que eran dos billetes de 10. Digo, pues no, los he desplegado y eran unos billetes que daba la asamblea anti-TAF, que es una fotocopia en color de un billete de 10 euros, solo que en una de las esquinas, pues eso, pone TAF es no sé qué, no al TAF y poco más. Y lo he tenido que desplegar, el tío no me creía que eran falsos. Hostia, es bueno eso. Pues, oye... Chicos, era una fotocopia en color. Cuando queráis, hacéis una en vuestra casa con el escáner y nos vamos a tomar unas fotos. Yo no haría nunca tal cosa porque es ilegal. Guiño, guiño. Bueno, yo qué sé. Guiño, guiño, codazo. Yo qué sé, para darle más rollo ahí al poteo. Es como, ¿sabes? Yo qué sé. Yo voy a hacer billetes, pero con mi cara sonriente y el dedo anular así. En lugar sí. De... ¿Quién está los billetes ahora? ¿Está Angela Merkel o quién es? Quevedo estaba en los 2.000 pesetas. Quevedo, sí. vale, pues estará en mi cara sonriente y le dan hora así. A ver quién se fija, ¿sabes? Pues sí. Sinceramente, más de una vez he pensado en colar estos billetes en garitos, los que... Quiero decir que no en cualquier sitio, yo qué sé, pues en un bachoqui. La casa del pueblo. O a la hora de sobornar a un agente de policía. Exacto, con un billete de 10. Sí, la verdad es que... Se venden por mucho menos. Se venden por mucho menos. Bueno, pues ya terminando, de verdad, terminar con el fandía. Con esto, gracias a Ion por devolverme la cartera y mis billetes falsos. Y nada, que hay más pelis de las que hay que hablar, lo sé. Y vayamos con ellas. Escándalos, como siempre, lo está dando todo. Porque en Inch Nails mola. Claro, y es que ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando la banda sonora de los créditos, que fue una de las muchas sorpresas gratas que me llevé al ver The Cabin in the Woods, que es la película de slashers para acabar con todos los slashers del mundo. Maravilloso. Es la película de slashers definitiva. Es enorme, me alegra ver que... Sí, la hablamos, me la recomendó... me la recomendó Unai y me ha parecido Unai, joder, Ibai. Ah, Ibai, siendo Ibai, yo. Confundido. Sí, y increíble, a mí me ha gustado mucho. Me ha flipado, o sea, yo la vi y dije, joder, esta es la mejor película del mundo. Es una historia, voy a intentar explicar de qué va, yo solo voy a decir que es una de las películas que más me han gustado últimamente. Sí. Y encima teniendo en cuenta que es de 2011, que es de una época, ya de una década, que a mí no me gusta y una mierda el cine. Es una pena que la han... Como la iban a estrenar en cines, pero como tardó casi un año, la han sacado directo vídeo. Sí, o sea, ha tenido algún problema de distribución, no sé qué. ¿Se ha estrenado en vídeo en España? Sí, en DVD, vamos. Bueno, decían que iba a llegar en DVD. Sí, o sea, yo la he visto en... Yo solo la he encontrado con subtítulos, ¿no? Yo la vi con doblaje sudamericano y... neutro no lo he encontrado. No, lo he ido en sudamericano y aún así me ha gustado un montón. Voy a intentar explicar de qué va sin incurrir en demasiados spoilers, perdón, lo cual va a ser un poco difícil, pero bueno. Sí, es la historia, es una historia que empieza súper típica, con una cuadrilla de adolescentes que... Bueno, se me olvidó decir que he elegido hablar de esto ahora como una especie de antídoto contra Evil Dead. Sí, porque es como... Es como un bálsamo. Sí, es como el anti-Evil Dead. Es como... Sabemos que habéis visto esta historia mil veces, sabemos que no esperéis nada nuevo y os vamos a dar algo nuevo. No solo nuevo, sino que te vas a cagar. Vamos a dar cera. Dar cera y pulir cera, chaval. Porque esta cuadrilla, estos cinco amigos, que recuerdo que son dos chicas y tres chicos, sí. Uno de ellos es ese Thor, nada menos. Sí, el marido de la pata, sí. Porque no en vano esta película está guionizada por Joss Whedon, el autor de Los Vengadores. Joss Whedon. A mí Los Vengadores no me gustó mucho, pero esta peli sí. Y eso es la historia de cinco amigos de universitarios que dicen vamos un finde a la cabaña de mi primo en el bosque a ponernos ciegos de birras y a fornicar como conejos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Puede pasar algo malo, no? ¿Qué puede pasar? Pues la cuestión es que ya desde el principio hemos... ¿No llevar condones? ¿Es lo peor que te puede pasar? Bueno. Es cine americano. ¿Qué te pasa cuando vas con tus amigos a una cabaña en el bosque fornicar? No, precisamente lo que decís de los preservativos sí que tiene bastante... Yo creo que en realidad la mayoría de los psicokillers enmascarados... Hombre. Es porque no quieren que los chavales anden... Sí, haciéndolo a pelo. Y es que siempre que le van a dar al mambo, nunca... Pues al revés, en Cherry Falls puede ser que es al revés. Ese es en Cherry Falls, sí. Sí, que matan a los vírgenes. Que solo matan a los vírgenes y hay que hacer una mega orgía para librarte del asesino. Sí. Pues es una cosa... ¡Cómo mola! Es una cosa así, es una especie de giro de tuerca o vuelta de tuerca humorística al género. Sí. Porque ya desde el principio vemos como a estos chavales les está espiando una especie de organización clandestina. Sí, algo, un rollo bastante raro, pero sí. Gracioso, además. Sí, porque están monitorizando sus progresos, sus evoluciones, una pareja de funcionarios completamente normales que está viéndolo todo, una especie de megapantalla en una sala de control, y hablan de su... Pues empieza, de hecho, empieza con los señores estos, ¿no? Sí, empieza así, sí. Los chavales empiezan después. Estos señores están como una especie de oficina, hablando de sus cosas, de lo que han hecho el fin de semana y tal. Y vemos que lo que están haciendo en realidad, su trabajo es monitorizar a estos chavales para ver si hacen. Sí, es una corporación. No puedo decir qué más, porque yo tenía con subtítulos latinos, sí. Y al final la vi a pelo y bueno. Sí. Pues la cuestión es que de alguna forma está... Bueno, con los subtítulos latinos tampoco igual te habrías enterado de mucho. Pues porque... por eso es que los quité. Traducen fuck you por muéranse. Bueno, sí. Puede ser peor. Es un rollo. Pero sigue siendo una escena bastante irrisoria en la que pendejos. Pero bueno, la cuestión es que estos chavales van... siguen todos los pasos que hay que seguir en un slasher, incluido pasar por una gasolinera mugrienta y que un garrulo siniestro te diga si vais ahí moriréis. Yeah. Claro. Que es lo que en el género de terror se conoce como el ciudadano. El típico redneck o... El ciudadano dual que vive a medio camino entre el mundo real y el mundo ficticio. El típico white trash y que da información de esto, sí. Pues es el white trash que le sí. Dice como ¡sois escoria! Y le dice a ella no sé qué, puta. Eres una ramera, algo así le dice. Ramera, sí, no sé qué le dice. Y Thor casi le pega. La cuestión es que los señores estos de la sala de control están diciendo, joder, qué bien lo ha hecho, qué bien. Se nota que es un especialista en el tema y tal. Y luego el tío les llama a la sala de control. Que los jóvenes se dirigen al sacrificio. Yeah. El apaciguamiento. Un momento, estoy en el altavoz. Sí, eso es muy bueno, tío. Porque no, tranquilo, solo te oigo yo. Es muy grande. Bueno, como iba a diciendo sacrificio. Dios, estoy en el altavoz, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo, y se empiezan a partir el todo culo. Todo partiéndose el culo, en plan, ¿qué estoy viendo, tío? Es genial, es genial. Luego ya llegan a la cabina, empiezan a la cabaña, perdón, empiezan a hacer todas las idioteces que hacen los adolescentes americanos y tal. Yo hubiera quitado una escenita que es la del pájaro, tío. A mí, si hubieras quitado. Que es el pájaro que aparece y se choca. Ah, ya, yo sí, eso lo hubiera sí. quitado, porque hubiera dado un poquitín más de. Yo creo que hubiera dado un poco más de. Oye, ¿qué pasa? Un poco más ya. de curiosidad. Ahí ya en esa escena. Sí, pero no es una película que se. Yo creo que no va al terror, o sea, no va al rollo de, no, jugar. Es súper bruta, se va a lo que va. Es como el último. Es una comedia, en realidad, es una comedia negra. Sí. Y, o sea, cuanto más bruta y más evidente sea, mejor. Y bueno, no quiero hacer más spoilers, pero todo lo que les pasa a estos chavales en esa cabaña súper arquetípica, llena de situaciones súper arquetípicas, o sea, un momento que bajan al sótano y empiezan a ver... Guiño de Evil Dead. Guiños, el sótano que se abre. El sótano se abre solo y tal. Vale. Guiños, pero no solo a Evil Dead, guiños a Hellraiser, guiños sí. a... Hostia, es una pasada, o sea, es una carta de amor al cine de terror de los últimos 30-35 años. Voy a decir, esto es un homenaje, un buen homenaje al cine de terror. Completamente. Es así, es que yo es como lo veo la película, el sintetizo es, esto es un buen homenaje al cine de terror de las últimas dos décadas. Sí, es completamente. Esa es la película. Si te gusta el cine de terror, vas a ver The Cabin in the Woods y vas a llorar de emoción. Vas a decir, joder, has visto esa película que yo te quiero. O sea, a mí Los Vengadores ni me va, estuvo sin más, estuvo bien y ni me va ni me viene, pero después de ver Cabin in the Woods me dan ganas de abrazar a Joss Whedon. Según le veo por la calle, el abrazo. Eres guay, Gordi. Esos abrazos violentamente largos. Sí, de esos que te acaban separando los de seguridad de él. Sí. Pero sí, bueno, basta decir que todo lo que les está pasando a estos chavales en esa cabaña siniestra en la que se van encontrando con personajes siniestros está todo dirigido por estos dos individuos de la sala de control que se lo toman. Porque son famosillos. No, de hecho es Richard Jenkins. Sí, uno de ellos sí, es sí. Richard Jenkins, el de. Si habéis visto que más después de leer de los Cohen, sí. Ay, es el del gimnasio, el señor este calvito, así que está enamorado de. Sí, buenísimo. Y el otro sale en. Sí, el otro no también en series. Es que no me acuerdo en, de, no sé, seguramente en Buffy, porque. A la oeste de la Casa Blanca, ese que sí, sale, por ejemplo. Sí, y es, una, mola sí. porque mientras que los chavales son súper arquetípicos, de hecho es importante que sean arquetípicos, está entre la trama. De hecho, el que hace. Bueno, ¿cómo se llama? El de Thor. Joder, se me acaba de olvidar. Mira, es el típico cachillas, pero igual es el más espabilado de ellos. Sí, de hecho sí, porque empiezan siendo personajes tridimensionales que están bien desarrollados, son personas normales, y a medida que avanzando la película se van volviendo idiotas. ¿Pero por qué? Ahí está. Mío, ahí está. ¿Qué? No es, o sea, se van viendo súper bidimensionales. Claro. Toman decisiones súper estúpidas. Hay un momento que uno dice: No, lo que vamos a hacer es: nos vamos a meter todos en esta habitación, vamos a trancar la puerta y hasta que no venga ayuda, nos vamos a meter. Y de repente uno de ellos dice: no, mejor nos separamos. Es como, le dicen, pero ¿qué dices, tío? O sea, qué tontería es. Y es todo así, o sea, y sí, estos dos tíos están, por una razón que no voy a desvelar, merece la pena que veas la peli, están controlando toda la situación mediante, es una especie de gran hermano, todos super alta tecnología, y se lo toman como si fuese... El rollo de las apuestas. Se les hacen apuestas. ¿Ah, sí? A ver qué monstruo les va a salir siguiente. Sí. Bueno, no, ya no vamos a contar no más, más. Porque pero yo ya te digo, yo el tercer acto de la peli dije, joder, no, hostia, esto acto, es la... Dije, esto es la hostia, eso. No vas a hacer el gesto que ha hecho Ibai, pero yo pensé lo mismo. Se me quedé ojiplático y dije, no puedo pensar que van a hacer esto, tío. O sea, además, fíjate, es una de las películas de terror, entre comillas, más que más me han gustado. Y me gusta cómo destaca el rollo. O sea, se nota que lo han hecho a propósito del rollo de que los chavales sean súper arquetípicos. Es el guaperas cachas, el empollón, el porreta, la zorra, la modosita. Y luego los tíos que están en el complejo están... Súper normal, dos señores de 50 años barrigones y oye, tal. Oye, pues unos administrativos de sí, toda la puta vida. Sí, funcionarios hablando de su vida, en plan, oye, ¿qué tal el fin de semana? Jo, sí. fuimos al restaurante no sé qué, nos timaron, jo, ya te digo, ay, qué putada, no vaya, vete no sé dónde, o sea, peña súper normal. Qué buena. Aprender canadiense. Sí, o sea, completamente, o sea, es la película que te dice que el género de terror ya es como el último granero y el cine de acción de los 80, ¿sabes? Uh-huh. Es un género que ya lo hemos visto todo, entonces, pues... Que te queda el metagénero, el metacine, porque sí. ya ese cine en serio ya no lo puedes hacer porque nadie se lo toma en serio. Adelante Evil Dead 2012 y Fede Martínez o Fede Álvarez, como se llame, que se cree súper listo por haber hecho eso. Vale. Ya, efectivamente. En fin, y nada, es todo lo que tengo que decir sobre The Cabin in the Woods. Es que es recomendable. Bueno, no está, pues eso, la podéis ver pues en No Video la he visto yo, sí. Igual que Evil Dead, por cierto. Y si podéis pillaros la en DVD, yo es una película que cuando la pille me la, yo me la pillo para la colección, porque es... Es que yo la he visto por ahora, solo he visto ediciones alemanas, inglesas, creo que no está editada en DVD. Tal. No sé. Pero si podéis pillarla, merece la pena. Dadle, dadle dinero. Y es típica peli que la vas a ver una, dos, tres veces. Porque... Y vas a descubrir algo nuevo. De hecho, yo me he pillado, cuando estuve en Dublín, me pillé el libro de la peli, que tiene el guión, y luego personajes y escenas de, ¿sabes? Behind the musgo tiene la película. Behind the musgo. O sea, que es que te das cuenta que, hostia, qué guapo, está, hay detallitos. Tienes que verla varias veces y la disfrutas más todavía. ¿Viste Leprechauns? Hay Leprechauns. Hablan de Leprechauns en la peli. Pero no, hablamos de Dublín. Ah, sí, pero no. Eran gigantes. Eran Leprechauns de 1,80 m. Leprechauns más grandes que he visto en mi vida. Sí, bueno. Iba por otro sitio, sea por Dublín y por la peli. Había un museo de Leprechauns, que lo sepas. Ah, sí. Que te hablas de la peli, pero no. Sí, hay, en Dublín sí hay Leprechauns por todos lados. ¿Qué va a haber si no? Claro. Es como aquí, ¿qué va a haber en Bilbao si no hay pochas? ¿Sabéis? Una vez estuve saliendo con un chico que se llama Echaun, no sé si tiene que... Ya has comentado alguna vez. Lo sé, pero me encanta comentarlo, que hay que hablar de Echaun. Echaun, tío, ya lo puedes, si lo ves algún día lo puedes decir, Lepre, Echaun. Sí, Lepre. Te puedes llamar Lepre, ¿sabes? Bueno, basta ya de esto. No lo haré, pobre. Basta ya de esto, eso, Cabin in the Woods. La tenéis que ver, Todos a verla. Ay, sí, vale. La nota que le damos... Yo nunca le doy un 10 a una peli. Qué bueno, os he dicho que pongáis nota a la peli. Vale, yo pero de hecho nuevo. A ver, le puedo decir, vale, yo le pongo a todas las pelis 10 para empezar, y les voy quitando puntos a medida de que metan cagadas. Esta le pongo un 9, tío. Ya está. Es muy grande. No ha habido ni así ninguna cagada que me haya sacado de la historia que diga, vaya mierda, sino que la he visto súper contento de principio a fin, y acabo la peli y quiero volver a verla. O sea, para mí eso es bien, aprobado, de sobra. Pues sí, seguimos con Sesión de Noche. Aurrera. Fall in love, someone you should have fallen in love with. Bueno, temazos que a veces pongo. ¡Plaserea! Oye, joder, qué bien vamos hoy de tiempo. Pensaba que, fíjate, con todas las pelis de las que quería hablar, me habría extendido igual un poco más de haber sabido que no os iba a sobrar tiempo. Pero bueno, con todas las pelis de las que quería hablar hoy del Fund, pensaba que íbamos a andar un poco más justos, pero no. Vamos a tener tiempo para explayarnos en aquello. Tienes el don de la síntesis. Sí, hoy además me habéis dejado 3 semanas y he maquinado mucho. O sea, he visto muchas cosas. Y algunas igual solo las voy a reseñar porque no merece la pena hablar de ellas. Pero bueno, yo lo principio es hacerle ese homenaje a Alfredo Landa a la película El Crack, que tenemos por ahí el tráiler. Tenemos por aquí el tráiler y vamos empezamos a escucharlo. Con ello, que Ibai y yo, bueno, Ibai no la ha visto entera, pero no, bueno. No, pero me acuerdo que empecé a verla y me quedé con ganas de terminar. Pues bueno, igual escuchamos. Vamos a escuchar el tráiler. Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo. Ayer selló el alto frente a él. Tenías que haberle visto. Eres un hijo de la gran puta. No voy a dejarte un solo pelo en ese bigote de mierda que... ¡No! ¿Cómo hace la justicia? Es un actor estupendo. A mí me encanta. Le dije que no me toques. Hola, guapo. ¡Wow! Sí, como en las películas, ya sabes. Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio. ¿Cómo? ¿Por qué? No se sabe. ¿Llevas pared? Cojonudo. ¿Llevas pared? Cojonudo. En marcha. Bueno, pues aquí teníamos al gran Alfredo Landa. Bueno, gran no, porque medía 1,65 m. Sí. Sí, sí, que nos dejó ayer. Poco más alto que yo. Que nos dejó ayer y para mí una de las películas de género de hechas aquí, para mí una de ellas es El Crack, dirigida por José Luis García. García, tú antes molabas. Sí, antes de hacer Madrid Days. Sí. Joder, sí. Sherlock Holmes en Madrid. Madre de Dios, sí, con sí. Con crowdfunding. Y lo consiguió, ¿eh? Tanta sí, gente sí. Quiere ver ¿qué? Una peli de García. No sé, tío. Igual fue. No sé dónde sacó el igual, igual fue porque se había estrenado justo la de Guy Ritchie de Sherlock Holmes. Y la peña dice: ¡una peli de Sherlock Holmes en Madrid, venga! Pero que es García, tío, cualquier cuidado. El parecido con Sherlock Holmes que tiene en Madrid Days es pura casualidad. Bueno, que pues lo dicho, el crack, grandísima película de género. Película policíaca en la que un detective privado, un ex agente de policía que se pasa a detective privado, llamado Germán Areta, alias El Piojo, uy, un tío bastante duro que tiene su propia agencia, pues al final recibe un encargo por un tío que le llaman El Abuelo, que era el antiguo jefe suyo, le da un encargo sobre un empresario leonés que hace bastante tiempo que no sabe nada de su hija. Uh-huh. Y ahí empieza, pues el tío empieza a investigar. Es un poco parecido al sí. Sueño Eterno de Dashiell Hammett, ¿no? El argumento. Sí, sí, de hecho está basado por el. Sí, sí, de hecho, pues tiene los típicos clichés de película policíaca. El tío bebe mucho, está un poco atormentado, un tío duro, muy parecido a Harry es pero trasplantado a la, a la sociedad española, lo cual mola. Sí. O sea, siempre he dicho que yo echo de menos hacer una cosa así en español. O sea, hacer Cobra en español, que no sea Torrente, sino Cobra, ¿sabes? ¿Cómo sería eso? El acierto de esta película es que no cogen ni hacen, vamos a hacer una película, no, hacen... Cogen pues los conceptos de las pelis americanas policíacas o de cine negro y lo trasladan a un personaje como Alfredo Landa, tío, que es un tío, no sé, de andar por casa. Y el tío sale bien de la prueba, ¿sabes? O sea, el tío lo supera. Es increíble, es increíble. Hace unos silencios en la película, unas miradas. A mí me parece una película que ya la he visto, la acabo de ver ahora antes de venir aquí. Y me parece muy grande. Se hace entre Madrid y Nueva York la película. Uh-huh. Pues, tampoco no sé si destriparla entera. No, destriparla pero... ya cojones, todo el mundo la ha visto. Sí, bueno, ya la veré y la disfrutaré igual seguramente. Eso. Sí, pues el tema es que pues eso, que le encargan. Él tiene un ayudante que se llama El Moro, que es Miguel Reyán, que lo habréis visto en series. Sí, no sé este. No, espera. Un compañeros hacía de profesor, un tío que era calvo, de barba. Sí, vale. Que lo único que aquí no parece. Lo confunde con Guillermo Montesinos por alguna razón. Pues le ayuda un poco en el caso y el tío se empieza a meter en terrenos fandagosos. Uh-huh. O sea, porque empieza a hablar con el exnovio de la chica, le comenta pues que le obligó el padre a abortar y la mandó a Londres. Entonces ella. Súper español eso. Sí, es que es eso. Es que es el tema, ¿sabes? Que por cierto, que se va a volver a poner de moda con la nueva reforma. Sí, ya te digo. Gracias por echarnos 40 años al pasado. Gracias, sí. Es como regresa al futuro, ¿qué no? Tenemos que volver. Sin DeLorean, mola menos. Tenemos que volver a 1965 y evitar que tus padres se conozcan, Rajoy. Hostia, canales. Bravo. Qué bueno, gracias. Off the record, he estado hablando con Ibai. El tema de hay una escena en la que él está en un bar de carretera comiendo y entran. A ver, os pongo situación. Entran dos manguis a robar y roban al tío del bar y él sigue comiendo. Él sigue comiendo normal y corriente, sigue comiendo hasta que le cogen y le empiezan a tocar un poco las narices, le quitan un mechero típico cipo dorado de un tío como con dos cojones, como el Piojo, como es este personaje, el Piojo tiene que llevar. Entonces ya le empiezan a tocar los cojones, le quita el dinero y en ese momento coge y le apunta con una pistola en sus partes. ¿Os suena a algo? Sí. Al nombre de algún director que solemos nombrar todas las semanas. Claro. Yo por lo general para cagarme. De que, por ejemplo, tu hermano te tiene alta estima. Y yo no tanta. Sí. Pues sí, pues Tarantino copió, o sea, está claro que copió esa escena. Porque es Samuel L. Jackson con Tim Roth, tienen la misma escena. Sí. O sea, esta es una peli del 81. Y pues esa escena es. Hombre, teniendo en cuenta que Reservoir Dogs es una copia de una película hongkonesa que se llama City on Fire de Ringo Lam, o sea, eso a mí no me sorprende nada. Pues lo único que es el típico bar de carretera con el típico camarero con el trapo mata moscas y los dos parroquianos del bar. Sí, sí. Es una cosa que me gusta de esa peli que si la hiciesen ahora. Sería una comedia, ¿sabes? Sería como Torrente. Y si algo me gustó de lo poco que vi de esa peli, es que o sea, estaba en serio. O sea, sin intentar imitar el rollo americano, sin que la... No, ¿sabes? Al final yo creo que García hace un tributo al cine americano que le ha gustado, al cine policíaco de los 50, 60 que le ha gustado. Claro, al cine negro clásico. Mm. Lo que pasa es que, como yo soy español, entonces yo no voy a intentar, en plan Calparsoro, coger a un puñado de chavales de ese estado, darles unas pistolas y que hablen como si fuesen negratas del sur central de Los Ángeles. Porque son de ese estado. Porque son de ese estado. O sea, yo voy a coger a un buen actor de aquí y que, ¿sabes? Que hable como la peña aquí. Los diálogos son de peña de aquí y lo que pase va a ser cosas que le pasan a peña de aquí. Pues eso, que la hija va a abortar a Londres y todo ese rollo. Sí, claro, es que eso es lo que está clavado. Pues bueno, pues al final él empieza a meterse en rollos de una madame. Parece ser que la chavala se mete en prostituta. Prostituta. Tipo prostitución. Sí, prostituta. Pero no hubo prostitución. Joder, tu prostituta de lujo. Entonces empieza a tener. Sí, pues empieza a ver que hay un holding metido. Aparece un tío que se llama El Guapo, que es un ex policía igual que él, pero que es de seguridad de un jefe de un holding. Le presionan para que deje el caso. Él tiene una novia enfermera que tiene una hija. Entonces a la hija, un día que va él va con ella en el coche y va a hacer una llamada a una cabina. ¿Os acordáis de esas cosas que se llaman cabinas? Sí. Que había antes. Sí, está algo tan... Hasta no hace mucho ha habido una aquí cerca, en Torreurizar. Es algo tan arcaico casi como trabajar. Efectivamente, eso son dos cosas que se han perdido con el tiempo. Los contratos y las cabinas. Así pues, es. Pues le pone una bomba, bueno, explota el coche con la hija de la novia. Entonces él se venga, llega hasta el final, le aprieta las tuercas al guapo. Que por cierto es uno de los padres de Verano Azul. Mira, excelente. Y entonces llega a quien ha sido el que ha asesinado a la chica, porque la chica en verdad no ha aparecido, pero está asesinada. La ha asesinado el presidente del holding este, que es un tío bastante sádico, y bueno, pues se deshacen de ella enterrándola en los pilares de un puente. Pero lo que es el tío este del holding escapa a Nueva York. Entonces, nuestro amigo El Piojo va hasta Nueva York, a la meca del cine negro. Sí, un combate de boxeo, porque el tío es muy aficionado al boxeo y al mus. Y pues bueno, y pues ahí está el desenlace de la película. Y no os voy a contar del todo para que la veáis y os quede algo ahí, como algún regustillo de... para que os guste la película. También hubo una segunda parte en la que pues es un poquitín más flojilla. La hizo un año después, en la que, bueno, está metida una pareja de homosexuales que matan. ¿Ah? Sí, pues porque uno le hace buscar a la pareja suya que se han separado y tal. Y el rollo es parecido, pero es mucho, para mí es mucho mejor Crack 1. Y bueno, pues nada, simplemente recomendarosla y que no tengáis miedo a una película del 81 ni de García. No, yo te digo, yo recuerdo Alemania 2, ¿no? Pero al final película de género policial. Es lo que te iba a decir, yo recuerdo películas antiguas españolas que me han gustado mucho. Incluso la primera película de Jesús Franco que hablamos, la de Tenemos 18 años, creo que se llama. Sí. Y joder, la vi a gusto. Me parece que los actores están muy bien y yo puedo decir sin miedo a equivocarme que 60, 70, 80 fue época dorada para el cine español. Sí. O sea, hacían películas muy guapas, sí, con muy buenos actores. Sí, pues hacía mucho cine, había factorías de cine, había muchas productoras, pero luego y cierto, llegó... cierto es verdad que estaba el rollo costumbrista, que tenías que hacer más el rollo comedia, pero lo que hacía lo hacía muy bien. Sí, sí, o sea, sí. Bueno, vamos a ver, en realidad estoy convencida de que si pilláramos el DeLorean ahora mismo y viajáramos 30 años al futuro, habría un programa o lo que fuera, un programa de radio, igual no de radio, pero sí por internet, en el que habría unos tres frikis como nosotros y estarían diciendo, jo, porque los 2000 se hacían buenas pelis, ¿os acordáis de del remake de Evil Dead? Eso es algo que me aterroriza a mí. Llegar a los 50 y decir, echar de menos esta época, decir, no, lo que hay ahora es tan mierda que pagaría por ver Evil Dead 2. No, quiero hacer la reflexión que hace un poco, aunque no en esos términos, Espectro de Seda Madre, cuando le dice a su hija. Le dice, Eva, hija, tú no lo entenderías. A medida que te haces vieja, el pasado, las cosas buenas brillan más y las cosas malas se quedan ahí en la penumbra, ¿no? Pues yo creo que ocurre un poco eso. O sea, estoy segura de que en los 70 y 80 había algún programa equivalente a este o había gente sin más interesada en el cine que decía, me cago en la leche, va mierda que se hace, que no hay más que vente a Alemania, Pepe, y cosas por el estilo. No hay más que comer las ligeras españolas. Vale, el destape sí era un poco cacota, vale. Pero, claro. Pero dentro del destape también tenemos muerte de un ciclista, o Plácido, o... Sí, ¿sabes? Vale, hay pelis buenas, pero del mismo modo que hoy en día también hay pelis que se hacen en el estado que son buenas. Pero ¿cuál es la proporción? Bueno, esa es la cuestión. No. Cada vez la proporción de pelis buenas es ¿cuál menor. ¿Cuál es la proporción que llega a los cines comerciales tal? Claro, entonces llegaban, yo creo que prácticamente todas. Hoy en día, bueno, las cosas han cambiado y es que en Bilbao de tener, no sé, 10, 15 cines hace 20 años hemos pasado a tener 3. Y es una ciudad, no es una ciudad grande, pero es una ciudad... Sí, además ya dijimos una vez que los productores muchas veces se contentan con haber obtenido la subvención. Sí, bueno. Y una vez que ya han sacado beneficios con la subvención y todo el rollo, ya ni siquiera se molestan en, ya, y en ahora distribuir la película. El 5% que dan las televisiones al final, pues bueno, lo dan a productoras grandes, ya. No sé, que es una mierda. La semana que viene pondré la rueda de prensa. Sí, vamos bien de tiempo, que andes tranqui. La rueda de prensa que grabé a Jorge Arenillas, director de Otro Verano, película en la que, por cierto, hace un cameo el bueno de Enrique Urbizu. No me volvió loca la película especialmente. Pero bueno, en cualquier caso, hay un momento en el que habla sobre esto, ¿no? Es inevitable. Un director de cine... no voy a decir la palabra maldita. Un director de cine de por ahí abajo. Al que, bueno, que hace pelis y tal, pues la pregunta es inevitable. El tío al final hizo esta película con 40.000 euros, más o menos, de su bolsillo. O sea, es decir, no pidió ninguna subvención. Y lo que él al final decía era eso. Que él estaba hasta las narices de verse, entre comillas, obligado a pedir permiso, bueno, a que una serie de personas, que al final no son muchas, es unas 12 personas, decidieran si daban permiso a su película para que se llevara a cabo, claro, o no. Y además, si te dan permiso, pero con una serie de balinchas, con una serie de requisitos que tienes que cumplir y no sé qué. Entonces, bueno, al final te ves obligado a poner la pasta de tu bolsillo, ¿no? Y bueno, hablaba un poquillo de este tema y le preguntaban a, pues eso, a productores, como por ejemplo el señor este que de Telecinco, ¿cómo se llama? Basile. Sí, Pablo Basile. ¿No? ¿Cuántas películas españolas al año se deberían hacer? Y el tío decía unas 20. Claro, decía, yo entiendo que dijera el tío unas 20, porque unas 20 son las que Telecinco subvenciona, las que Telecinco y Antena 3 subvencionan. Entonces, claro, llega un momento que o te la subvencionas tú o no te la subvenciona nadie. Cosa que, bueno, antes, como se hacían en general menos películas y no se veía tanto como un negocio simplemente y ya está, o siempre eran un negocio, fueran de un género u otro, siempre iban a acabar siendo negocio. El cine siempre ha sido un negocio, pero hubo una época en la que la gente que se dedicaba a producir cine lo hacía, por ejemplo, como Dino De Laurentiis, que ha sido un famoso jodepelis, pero a Dino De Laurentiis le gustaba mucho el cine. Sí, o sea, subvencionaba Dino, Tropecientas Mil. Claro, Dino De Laurentiis se ha subvencionado desde superproducciones hasta pelis casposas, tipo, con todos mis respetos, Flash Gordon, que es cojonud, pero es más casposa que, por ejemplo, no sé, Conan, ¿sabes? Y eran de Dino De Laurentiis. Uh-huh. Era un tío que le gustaba mucho el cine, entonces eso se notaba. Hoy día la peña que se dedica a producir cine, por ejemplo, en España, pues no sé, creo que aparte de producir cine también tienen una cadena de discotecas y una peletería en Ferrol. O presidentes de un equipo de fútbol. Sí, sí. Cosas así, o sea... ¿Voy a sacar pasta de esto? Pues venga, full, venga. Me da igual la peli, me da igual lo que pase con ella, ¿sabes? No hay ni siquiera una pizca de amor, sí, por que el no hay finalizado. El toque ese romántico de me gusta el cine igual, y quiero... No. Porque al final es arte. O sea, es negocio. El sí, cine es arte, negocio. Es arte que estás intentando mercantilizar. Sí. Pero si no hay arte y te quedas solo con un producto, pues ya me dirás tú, vale, a algún tontaco fan de física y química le gustará, pero... En cualquier caso, mi reflexión iba por ahí, en el sentido de que, bueno, pues entonces se hacían películas como tú bien las has denominado costumbristas, en 70s, 80s, se hacían y eran las más, y también había buenas pelis, y se hacían, y bueno, y como el tema de la pasta era un poquillo distinto y tal, pues bueno, también se ponían de los cines. Hoy en día apenas hay cines, pero en cambio hay mogollonazo de películas, de ese mogollonazo de películas, las que... películas estatales, que se proyectan en los cines. Es un tema complicado, ¿eh? Ese es jodido. Sí, Dios, tenemos que inventar una palabra que no sea esa. Bueno, en cualquier caso, siguiendo con el tema, las que se proyectan y todos llegamos a ver, ¿no? Los Ojos de Julio y todas estas basuras, pues es que, claro, solo tenemos 3 cines en Bilbao, y no muchos más en Madrid, imagino que habrá, y tal, pero tenemos internet, amigos y amigas. Internet. ¡Ay! ¡Internet! Que decía es internet. El puto Mohamud, internet es internet. Y lo que decía también Jorge Arenillas, director de Otro Verano, es si yo al final lo que esta película la he hecho única y exclusivamente por amor al arte. O sea, quiero que la peña la vea por internet. Yo creo que en pantalla grande mejor, pero por internet de puta madre. Yo creo que en España siempre ha sido eso. Si no hay amor al arte, no haces una peli. Porque como dijo Vigalondo, en España las películas salen a pesar del sistema, no gracias al sistema. Efectivamente. ¿Sabes? Efectivamente, lo mejor de todo es que hoy en día hay muchísimas más películas que en 70s, 80s. Muchísimas más. Todos tenemos, qué sé yo, una reflex digital, una Canon 550, que desenfoca. ¡Ay, cómo mola el desenfoque! ¡Luego desenfoque, primer plano, segundo plano, profundidad de campo! ¡Soy Ber! Iba a decir Berlusconi. ¡Soy Berlusconi! Es la cerveza que me habéis dado, no sé lo que digo. ¡Joder, canales, tío! Iba a decir Fellini, pero es lo mismo. A pesar del doble que yo. Ya, pero también me un tercio, amiga. Ay, bien. Amigo, sí, es verdad. Pues sí, ¿no? O sea, quiero decir que al final se hacen muchas más pelis. Bueno, desde todas las pelis, algunas. Tendrá que haber más películas buenas que incluso las que había antes. Bueno, también hay más tontos que antes, creo. Entonces, pues. No, porque hay más gente, pero no, en serio. Dos metros sobre el cielo, tengo ganas de ti, joder, Dios mío. Mario Casas. No, pero qué grandes pelis. Mi gol, que se vaya a Canadá a hacer películas. Con su cabeza partida. Ay, hostia, Mario Casas. Mario Casas es el que sale en Grupo 7, ¿no? Sí. Bien sabéis que esto de no ir a ver Grupo 7 precisamente por Mario Casas. Y hubieses hecho bien, además, porque yo creo que es una razón válida. ¿Ves Mario Casas? ¿Para qué voy a ver una peli de Mario Casas, no, tío? No, pero después fui y dije, me comí mis palabras. Un peliculón, Mario Casas lo hace como la mierda. Pero pese a él, es un peliculón. Y volviendo a actores por los que dices, mejor no voy a ir a ver esta peli. Precisamente Otro Verano sale este actor que sale en Aquí no hay quien viva, o esto nuevo que hacen ahora. Bueno, no sé, ahora mismo. ¿Cuál no, de ellos? No sé cuántos. No me acuerdo. El apellido es algo así como. Bueno, yo qué sé. No es un actor que. O sea, a mí me sonaba la cara porque sale mucho por la tele y tal cuando paso corriendo por delante de esa escena, de esa. Lo diré, de esa cadena en la que están constantemente dando. Aquí no hay quien viva. Me sonaba la cara de eso, pero se llama algo así. El apellido es algo así como Chapela. ¿Chapela? Sí, no, Chapela. No sé, digo tampoco yo. Lo no veo sé, no, mucho. En realidad es un apellido italiano, da igual. En cualquier caso, ves a ese tío en la portada de tal de la peli esta y dices, va, paso en moto. Y resulta, pues bueno, que en esta película está dirigida, tiene un registro totalmente diferente y no lo hace mal. Y bueno, yo qué sé, y es una. O sea, yo qué sé, que es muchas veces también los prejuicios. Sí, al que final tenemos. De estos profesionales a veces hacen para comer, porque tienen que comer, y otras veces la hacen porque les gusta el proyecto. Al final esto es así. Efectivamente, y así debió ocurrir con la película Otro Verano, ya que Jorge Arenillas no engañó, ni mucho menos, sino que convenció a todo el equipo diciéndoles, hey chicos, vamos a hacer una película, probablemente nos ganemos un duro, lo tenemos claro eso, ¿no? Sí, eso sí, vamos a ir en verano a una casa a un chalet con piscina. ¿Quién se apunta? Yo. Hay cerveza. Parece ser, bueno, no dijo nada de que hubiera cerveza, decía que se duchaba desnudo en la ducha del. Yo también. Sí, no, la ducha de la piscina. Porque al parecer se les estropeó la caldera y tal, y no se podía duchar dentro porque se tenía que duchar con agua fría y fuera hacía más calor que dentro. En fin, las típicas cosas que ocurren en los rodajes de bajo presupuesto. Pues sí, la verdad es que estuvo súper interesante la rueda de prensa que dio Jorge Arenillas, que por cierto también ha sido, bueno, ha colaborado en unos cuantos sketches de Muchachada Nui. Y concretamente la casa que sale en esta película, de la película de Otro Verano, es la misma casa que sale en el sketch de Muchachada Nui de los zombies contra Condoleezza Rice. No sé si lo habéis visto. Ese no lo he llegado a ver, pero bueno. No he visto tanta Muchachada Nui como me gustaría. No, Me he conformado con Musou Kokonut. Musou Kokonut, tú eres más de Musou Kokonut. Yo soy más de Musou Kokonut, igual solo por las escenas animadas. Uf, que sabes que me recuerdan a mí Robert me Tegu. Gustaban, pero me están empezando ya a empalagar un poco. Los veo en tantos sitios ya, a todos los del. Sí, dices sí. A los de. Areces, sí. Tanto las pelis. No sé, a mí me están empezando un poco a. Hombre, yo creo que funcionan en conjunto. Pero cuando les sacas a cada uno es como. Sí. ¿Sabes? Sí. Como que se retroalimentan uno de la absurdez del otro, no sé. Efectivamente, sí. Bueno, yo creo que tanto Musou Kokonut como Laura Chanante como Muchachada Nui fueron unos proyectos cojonudos y súper rompedores en el panorama humorístico estatal. Está muy bien. Vuelvo a utilizar esa expresión. Iba a decir ibérico, a ver qué pasa, ¿sabes? Pues como hablan. El jamón. Sí. Yo creo que ahora hablando de amor absurdo. De amor, joder, humor absurdo. Amor absurdo. Que amo, dime. Amor absurdo. No lo es todo. No todo el amor es absurdo, sí. ¿Acaso? De humor absurdo, bueno, a mí me queda la, el momento bizarro. O sea, me queda. Comentar una peli. Ah, que es... claro, tío. Sí, sí. No, he hablado del crack. Por lo que era, por, pero qué bien, por, qué bien lo has encajado ahí, increíble. Joder, sí, que es talento. Muy bien, yo creo que puedo presentar el telecupón o algo así, ¿no? ¿Me veis? Sí. O el tiempo. Isobaras, por ejemplo. Isobaras y te lías con el croma. Sí. Pues la hemos comentado y también la ha visto Ibai. Es una gran película, se llama RoboWar. ¡RoboWar! Suena de la óspera. Sí. Sí, película italiana de 1989. De Bruno Mattei. De Bruno Mattei. Alex Vincent Down, porque sabéis todos que si tienes un nombre italiano es mejor poner un nombre americano para dirigir. Sí, sí, sí. Que hizo alguna película como Año 225 después del Holocausto. Oh. O Zombie 3 con Fulci. Con Lucio Fulci. Sí. Qué grande. Lucio Fulci, el experto en reventar globos oculares en pantalla. Ah, sí. Muy rico. Pues bueno, pues la peli no tiene. Es una explotación. Tiene de, sentido. De predar. Sí, no. Eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Es un cruce entre Predator y Terminator, sí, básicamente. Es un grupo de veteranos del Vietnam, cachillas y tal, pues que los actores no se merecen la pena. Eso sí, yo echo de menos películas en las que salgan personajes como las películas italianas de tíos cachas. Llegan porque... en un yate a la isla y parece una fiesta gay con camisetas de estas por encima. A la altura del esternón, sí, sí, que sí. Digo, bueno, ¿esto qué es? Menos fiestón. Y luego se visten de marinas. O sea, son un comando super letal de élite que llegan en plan en un yate de sport. Yeah. Sí, sí, sí, un tema... Son unas locas, Cuidado, que las locas también te pueden dar de hostias. No, desde luego que sí. O sea... Es lo que te voy a decir, que yo echo de menos películas de este rollo, que yo creo que es el auténtico Grindhouse, es este rollo, en el que los tíos están pero mega mazaos. O sea, sí. El tío que sale en La espada salvaje de Crotar está increíblemente mazado. Sí, ese tío es... Está increíblemente mazado y tiene una cara que parece un muñeco de He-Man. O sea, tiene una mandíbula que es como la puntera de una bota, como decía Frank Herbert. Es una pasada, rubio, en plan ahí. ¿Dónde sacan estos tíos, sabes? O sea... Esto sí, es que no... Por una vez no me ha dado tiempo de mirar quiénes eran los actores. Yo también, no lo recuerdo. No han ganado ningún Globo de Oro, ni ningún Oscar, ni creo. Ni probablemente ninguno de nuestros oyentes los iba a recordar. Eso que seguramente Bruno Mattei lo sacase de una función callejera de Ray Lear. Sí. Pues van a una isla que se llama San José. Van a hacer una misión en la que dicen que es... Van a dar un paseo a la isla de San José, no les da más pistas, porque hay una especie como de científico o el tío el que lleva la misión. Sí, yo solo sé que van a saltar una base en la isla. Sí, bueno, sí, o sea, tienen que hacer algo rutinario y no les dicen más. Eso es lo que ellos piensan. Es súper rutinario, una isla de saltar una base, ¿sabes? Es lo que hacéis todos los domingos, sí. Venga. Lo bueno que es son los paseos por la selva es la música, porque lo mismo te mete una música rock como te mete de repente música de órgano ahí de la hostia de estas, hay sintetizadores, que eso es lo más grande. Eso se llama ser ecléctico. Sí, sí, sí, sí. Y luego el momento en el que oyen como una especie de ruido unos arbustos, disparan todos y Dios mío, que hay al otro lado un esqueleto. ¿Pero cómo va a ser un esqueleto? ¿Pero cómo va a mover unos arbustos? Ahora entiendo qué hizo ese ruido. Sí, tienes razón. Pues a ver, ¿qué coño? No sé, yo... Pues rigor mortis, ¿no? Sí, no sé. Todo el mundo pues sabe eso, que lo que más pues una es un esqueleto. Es el esqueleto el que los hace... Y se vuelven a disparar como locos. Bueno, matan a no sé cuántos guerrilleros por ahí, para adelante, para atrás. Sí, porque no cabe recordar que es un laboratorio clandestino en el que hay guerrilleros patrullando. Siempre. Sí, de hecho hay a uno que me suena de que le han matado 4 veces en la película, ¿sabes? Pues, es clásico ya. El tema es que aparece como una especie como de monstruo robot. Bueno, un tío con casco y vestido de cuero. Sí, una especie de... Con cámaras pegadas y no sé si es como 3 penes o algo así como una cámara pegada en la cabeza y el tío va de cuero. Y debe ser como una especie de motorista. Un robot, sí. Es un tío que va disfrazado de motorista y que es un robot y que pues eso va a matar. Y que ve piselado en naranja. Ve piselado en naranja y hace ruidos raros y dispara rayos rojos. Eso me recuerda a la explicación que daban de Prometheus de por qué los ingenieros querían matar a los seres humanos. Y es que nos tenían envidia porque nuestra tecnología envidia era mejor que la suya. Porque nuestro vídeo no se veía todo piselado. Esto es una explicación de por qué este robot quiere matar a los seres humanos. Y es porque tiene envidia que nosotros lo hemos vemos todos en 1080 y HD, ¿sabes? Bueno. Y lo meto en 72 DPI. Pobre, pues, bueno, pues la película va matándolos uno a uno como Predator, se encuentra con una tía rubia que salvan, patatín, patatán, les va matando. Si algo le faltaba a Predator, una tía rubia buena, ¿sabes? Claro. Uno de ellos, el que es el científico, el que lleva la misión, lleva como una especie de mando a distancia con el que maneja al tío, pero se lo tienen al río, patatín, patatán. Tú te acabas dando cuenta que todo lo que va pasando en la película no tiene ningún sentido. Ya. Que eso es lo de menos, intentar encontrar una explicación. Llegan, el mando a distancia para destruir al bicho no funciona, matan a casi todos. Le mata a un tío de un golpe y se ve como escupe sangre a la cámara. Como hace el tío y pega el escupitajo de sangre a la cámara. Eso es metal de cojones. Y luego. Estamos hablando del 89, no esperéis efecto de este guay digital que se disuelve solo. No, no, no. Estamos hablando de un auténtico es puto gargajero. Bueno, pues al final quedan el tío que es el tío protagonista y la rubia, y llegan a un cobertizo, y es una frase que me la ha copiado porque me ha hecho gracia. Adelante. Está en una conversación que le dice él a ella: oye, ¿tienes experiencia en bombas? Y dice ella: sí, soy licenciada en química y tuve ocasión de probar sus efectos con el género humano. Como la mayoría de la gente que es rica en Colombia. Azufre, gasolina. Yo creo que si mezclamos todo lo que hay en este cobertizo, hacemos una bomba. ¡Ostras! ¡Claro que sí! Pero esa frase, sí, he llegado a ver que tuve ocasión de probar sus efectos en el género humano. ¿Cómo te quedas? Licenciada en química, ostras, tengo dos amigos licenciados en química. Pues que sepas que he hecho pruebas de bombas con personas. ¿Seguro? Que lo sepas, te lo están ocultando. Pues es como intentan ser luz de luna los diálogos. Ahí, es increíble. Pues bueno, soy ingenioso, nena. Sí, como muere. Siempre, ahora que no está Unai, siempre me dice: no os voy a destripar la película. Espero que lo veáis. Es buenísima, la recomiendo. Que no. Solo se la recomiendo a los canadienses. Canadienses de mierda. Sí. Y ya está. Luego he visto otros rollos de. No sé si conocéis a David The Rock Nelson. No, un tío que hace películas de 2 horas y media o 3. Como tan smart. Hablando, aparece la mujer con una careta de perro y. Y es increíble. O sea, voy a hacer una pequeña reseña, pero es flipante. ¿Se llama verlo? The Rock como Dwayne The Rock Johnson. Sí, sí, David. Es un tío que es boxeador, es marine y es. Es, ¿cómo se llaman estos? Los curas, estos americanos. Es, ¿predicador? Es reverendo. Reverendo. Sí, o predicador o pastor o lo que sea. Sí. Y el tío está como una regadera. Suele pasar. Y he visto algo y yo creo que ha sido como viendo los Pokémon, me han dado. Ataques epilépticos. Bueno, si lo buscáis por ahí, pues bueno, pues una curiosidad más. Pues David The Rock Nelson. Culturilla general. David The Rock Nelson, dices que se llama. Sí, David The Rock Nelson. Apunto. No, no, no es el The Rock. No, The Rock, pero. Pero es estela, tela. O sea, hay gente muy zumbada por ahí. Ay. Y haciendo bueno, cine. Y mientras haya gente como yo que lo veamos, pues seguirá viendo. Seguirán alimentándose de tu fuerza vital, como Jesús Franco. Claro que sí. Oye, pues me parece genial. Me parece bien. Tiene que haber de todo. Y además que nos lo vengas aquí a contar, sí. Y que nos vengas a atormentar aquí a nosotros y a nuestros oyentes con ello. Y fustigaros. Y fustigarnos, efectivamente. Bueno, pues nos acaba el tiempo. Estamos a 5 minutillos y vamos a terminar. No vamos a terminar, sí. Todos justos ahí como. Para variar. Para variar, como otras veces, que nos solemos. Que, cuando escuchas la repetición nos corta media frase, sí. Bueno, pues nada, simplemente eso, que ha sido un regreso después de un paroncillo. Sí, sí, yo tenía ya mono, yo también, tenía... a ver qué tontas digo ahora. Que llevo tiempo sin darle la chapa a nadie, ¿sabes? Ya empezaba a perseguir a la gente por los parques, a sentarme al lado de las señoras que estaban ahí con los perros. Oye, ¿has visto la última película de quién es usted? ¡Policía! Sí. Pero no corras, culo, ¿qué hace? No corras, hombre, no corras. Pero si va desnudo. No. Por favor, súbase los pantalones, no se lo vuelvo a decir. Ya sabéis que hacemos el programa con los pantalones bajados siempre. Sí, bueno. Desnudos de cintura para abajo. Es una de las características de Sesión de Noche. Que... Uy, se me ha olvidado poner el plástico en la silla. Bueno, da igual. No importa. Qué pena que los que estéis en casa no podáis verlo. Sí, es una pena. En cualquier caso, eso, que no sé qué iba a decir, alguna tonta. Ah, sí, yo también tenía un mono del copón. De hecho, el otro día entré a la Irola para hacer unas movidas y entré, ¿sabes? Abrí la puerta, vi la mesa y empecé así a tocarla como... Te empezaron a dar ahí como... mejor. Una especie como convulsiones. Ahí de, sí, me pasó como a Búho Nocturno, cada vez que baja a su cobertizo, sí, ahí, tiene todos los cacharros ahí medio abandonados. Bueno, pues sí, eso me ocurrió. Así que nada, estaba deseando volver a daros la brasa a todos vosotros, a todas vosotras, hermanos y hermanas, y que eso, y que veáis mucho cine, que veáis estas pelis que os decimos, que podéis ir a verlas al cine si es que las estrenan, y si no, pues os las descargáis.